por suerte estaba recuperado. Me dieron el alta ayer. Claro, sí, yo arranqué más o menos el 22-23 con síntomas, que ya pasó bastante, lo publicaron ahora, ¿viste? No, la verdad que no sé cómo, ¿viste? Me contagié. No te iba a decir que no salía, salía a hacer compras o así, ¿viste? Pero bueno, por suerte fui yo solo y en casa no le tocó a nadie más. Vivo en Virrey del Pino, en el barrio Reverde. No, la verdad que no sospecho en ningún lado, sinceramente. No sé, pero bueno, por suerte ya me siento mejor y esperando para volver a entrenar. Hoy pude entrenar ya con los otros compañeros que también se habían agarrado. No, con el equipo, pero suave, tranquilos. Siempre igual pidiendo los permisos, digamos, al doctor Mario, a los profes. El primer día nomás tuve de fiebre, que levanté bastante fiebre. Después mucho dolor de cuerpo, dolor de garganta, mocos. Pero por suerte de fiebre, que lo que más temía, digamos, estuve un solo día. No, la agarré que muy bien. Venimos trabajando casi como ya 5 meses, conectándolo de lunes a sábados, todos a las 11 de la mañana. La verdad que muy bien y aparte ya con mucha confianza para volver a arrancar. Sí, la verdad que es un grupo que nos llevamos muy bien todos, a pesar de que yo estuve este año nomás, ya el año pasado también se reflejaba, yo subía a entrenar y la verdad que un grupo de personas excelentes.